Dale, dale, dale, pero dale, pasa rápido, saca, cabrón. Ay, que no pares ni para el carajo. Baja la ventana, baja la ventana. Pero allí, pero allí. Chaco escuchó el ayer cantante. Un MC brillante y arrogante, líricamente impresionante y elegante. Como si fuera de sed una corbata, no metas la pata. No te damos con el gancho. Un alcohólico es que me gusta la bebera. Estoy borracho al mago, así que sálvese quien pueda. No apoyo vida guerra, tampoco la guerra entre bandos. Pero si tú te metes conmigo, seguro mañana te encuentras flotando. Placa, placa, ando con el masa, masa. No se meta porque es este bando plaza, plaza. Si se mete, lo cegamos. Si se queda, lo tumbamos. No count tracks, el corillo con el show. No freda, ahora preparado. Está piroman y tiene el bando controlado. Si es cuestión de letras, aquí se presenta el mago. El bandido, el científico. El que va con paso silencioso y específico. El tronal magnífico va a dejarte complacido con una base de estilo empírico. Así que bienvenidos hasta el mundo del masa. Activo el y prendete el basta. Llega con tu Yueli Piro Man, los que impactan dando salsa. Y voz se alza, esto no cae, no se hace tan guasa. ¿Qué es lo que pasa? Entra pírico, es cuyuela, luego candela. ¿Quién quiere guerra? ¿Quién quiere guerra? ¿Quién quiere guerra? ¿Quién quiere guerra? ¿Quién quiere guerra? ¿Quién quiere guerra? ¿Quién quiere guerra? ¿Quién quiere guerra? Guerra. Soy de los que ya tu demo y te dicen, tú le metes. Loco, porque te vayas para rápido, hablan vete. Así es que yo soy un hipócrita impulsivo. Y repulsivo, me mantengo vivo si lo fijo. Siente el frío. Me aliento cada vez que hablo, me quedo calvo. Pero se expande mi vocablo. Mi diccionario cada día tiene más palabras. Abracadabra. Mira, vela quien tú alabas. Se calababa, siempre la paga por lengua y larga. Vivo te espanta, ahora el basta se levanta. No basta de estar tirando plata. Entra el basta con el jepa. Música entelada, se entre el de la panza. Ahora estar bebiendo romo. Yo me los como, los desmorono como el plomo. Oye mi tono. Y de la manera en que yo asusto. Mi estilo es brusco, todos quieren acumular puntos. Tenemos bultos llenos de letras que no grabamos. Y si las tiramos, con el canto nos quedamos. Impresionamos y opacamos los que están sonando. Knockout tracks, espero que ahora estén al tanto.